este es un encuentro de convergencia, como decía Dafne, de diversas redes, de organizaciones sociales que son pilares importantes de los movimientos sociales en Chile. Principalmente se concentran en lo que es la zona centro y centro-sur de Chile. Y bueno, hay temas que obviamente están muy relacionados con el modelo neoliberal y el extractivismo que sigue atentando y atropellando y vulnerando los derechos de la población chilena y también del pueblo mapuche. Y acá, bueno, son distintos temas que se van a venir tratando, además de los diagnósticos, de lo que ha significado este modelo que ha sido bastante dañino, pero que también a su vez creemos que se está cayendo a pedazos este modelo neoliberal, y creemos que los movimientos sociales tenemos que asumir también un nuevo escenario para seguir generando cambios y transformaciones que permitan un mejor estado en derechos y un mejor estado en justicia. Es un espacio de encuentro, de unidad entre expresiones del movimiento chileno y el movimiento mapuche. Se abordan diversas temáticas de cómo ha sido el modelo forestal, el modelo industrial pesquero, salmonero, también los proyectos de energía, de cómo hoy día están atentando a los territorios. Pero también está la particularidad de que otras temáticas se vinculan, como cómo asumimos hoy día el ejercicio del derecho a la comunicación, nuestra libertad de expresión, de cómo también asumimos hoy día los desafíos de ver el tema de salud, que hoy día es un derecho que está privatizado, que está mercantilizado en el país, y que necesitamos también asumir una posición más activa para poder generar un cambio al respecto. Y finalmente también estamos viendo diversos elementos de cómo hoy día potenciamos, levantamos con mayor fuerza las economías locales, las economías territoriales, el otro modelo de desarrollo que queremos, un modelo de desarrollo que se base en el respeto entre las personas, con la naturaleza, un modelo que se base en lo que son los intereses y las necesidades de los habitantes locales, y no de empresas ni transnacionales ni intereses afuerinos que han venido causando graves daños, ya que estamos todavía viviendo una invasión a causa de una multiplicación de proyectos de inversión extractivistas. Esas son las líneas generales donde esperamos también asumir nuevos desafíos, asumir nuevas estrategias de poder también protegernos de mejor manera con respecto a nuestros derechos humanos, ya que todavía existe de manera sistemática una serie de atentados a las seguridades personales y también de las organizaciones, y queremos poner freno a eso, poner freno a ese tipo de atropellos que hoy día siguen de manera activa, sobre todo generado por distintos poderes fácticos al interior del país y del Estado.